Tú no sabes lo que estoy sintiendo, esta pena que me duele dentro, que me cala hasta los huesos y no la calma ni el tiempo. Esta pena que me duele dentro, que me cala hasta los huesos y no la calma ni el tiempo. La agonía llega a ser profunda, tan pesada igual como la culpa, me consume a cuentagotas. Yo mi cuerpo